te vieron este mal. ¿Qué es lo que hay en esta situación? ¿Qué es lo que ves que te hace sentir mejor? Algo que tenemos que podemos rescatar de lo que tuvimos.